Bueno, primero aquí en España con lo que está pasando en España. Campeonatos de España absolutos en Gran Canaria. Sabéis que tenemos ahí a cuatro gallegos. Tenemos al que será el nuevo gran maestro David Lariño. Tenemos al campeón gallego, a Óscar de Prado. Tenemos al maestro FIDE, Antonio Pazos. Y tenemos también al jovencísimo Julio Suárez, nuestro campeón de España. Tú algo lo estás siguiendo, ¿no, Juan Jesús? Lo Sí, que yo te va sé dejando. yo un poquito, así, sobre todo la partida que jugó Lariño en la cuarta ronda contra Cornet, mesa 1, y me llamó la atención porque era una Larsen, que es B3, el primer movimiento, para que no lo sepa, que es una partida bastante curiosa donde Cornet sacrifica pieza en la apertura a cambio de dos peones, y se termina llegando a un final donde tiene Lariño torre alfil y cuatro peones. ABC y el DH, y Cornet tiene torre y 7 peones. Tiene A6, A7, B7, C7 y un peón doblado en C6, y luego 3 en el flanco de rey, FG y H. Y ahí está un poco mejor David, ¿no? Sí, ahí está. Yo creo que está superior David, porque tiene pieza por dos peones, pero no. En vez de quedarse en el flanco de rey, que era el peligroso porque tiene los tres peones Cornet, empieza a jugar raro y se marcha, mete la torre en séptimo y se pone a comer los peones de otro lado. Y entonces Cornet avanza los peones de rey y termina coronando, con lo que le da la vuelta a la partida, que era una pena porque era una oportunidad bastante buena que tenía David. Por lo menos era difícil de perder eso, pero bueno, incluso tenía opciones de ganar y acabó perdiendo. Ole Korneyev, que tras ganar esa partida ha seguido ganando todas y bueno, ayer en la quinta ronda era el único jugador que tras ganarle a David Antón se coloca con 5 de 5, ¿no? Y encima pues superando su barrera de 2600 de Elo y bueno, parece que va encabezado a la victoria, ¿no? Sí, aunque aún queda mucho, es un jugador muy fuerte, es el número uno del ranking, que llegó a estar por encima de 250 hace unos cuantos años, pero ahora parece que está volviendo a tener buenos resultados. Y a ver, pero aún falta mucho, porque son 9 rondas y puede pasar de todo. Bueno, tenemos ahí, a ver, invictos también están Álvaro Alonso, el campeón actual de España, que jugaba ayer contra Julen Arizmendi y hoy estará jugando pues con 4,5 puntos. Hay más gente que está invicta, como es Manuel Pérez Candelario y demás. De los nuestros, de los gallegos, el mejor es, bueno, aparte de David, Antonio Pazos, que hoy lleva 4 puntos. Julio, nuestro Julio Suárez, lleva 3 puntos tras haber ganado a un 2200 y algo, no tengo aquí el No, nombre. 2300 y pico. Era un maestro internacional en la tercera ronda. Exactamente, exactamente. Y una partida que no se pudo ver porque se transmite en las primeras 10 o 11 partidas, pero que bueno, muchísimo mérito ahí en Julio. Rufino Camarena de Valencia, 2393. Y finalmente, bueno, Óscar le va un pelín peor, con 2,5 puntos. Parecía que no, bueno, no ha conseguido a lo mejor en el mejor momento llegar ahí, o no sé muy bien, pero no está brillando como brilló en el Campeonato de Galicia, ¿no? Entonces, Fue curioso porque arrancó bien con 2,5 de 3 y después perdió con dos hermanos seguidos. Dos hermanos Cuenca Jiménez, uno que es MI, que es un casi 2.500, que es entra dentro de lo normal, y después perdió contra el hermano, que es Francisco Cuenca, que bueno, es algo inferior, pero aún así es un jugador fuerte, de 2.177. bueno, esto es el campeonato de España y en Canarias. Seguirá durante toda esta semana. La semana que viene tendremos ya nuestro campeonato, nuestro campeón nacional. Y bueno, tenemos también a bastantes chicos por ahí. También está la maestra internacional Irene Nicolás preparándose para el Mundial de ahora de noviembre. Y bueno, esperemos poder disfrutar con lo que nos queda de campeonato, ¿no? Unido con este campeonato de España, tenemos el. Bueno, decir que se pueden ver las partidas, como decíamos, 11 partidas o 12 en la web de la FEDA, en feda.org, e incluso en la FEDA ha colgado algunos vídeos que están colocando allí en Canarias. En Canarias siempre, históricamente, gran nivel de ajedrecistas, incluso con la dificultad que supone ir saltando de isla a isla, ¿no? Pero bueno, hace un par de años, 3 o 4 años, se hizo el Campeonato de España también en Tenerife, ahora en Gran Canarias, y bueno, muchos, muchos jugadores fuertísimos allí. Y bueno, el Campeonato de España, evidentemente, hay cientos, bueno, cientos no, pero decenas de canarios de todas las edades, ¿no? Hay mucho nivel, son en total 130 jugadores, me parece. Y el único que se echan falta es quizás Illescas, ¿no? Que lo ganó el Campeonato de España un montón de veces y que no, este año no sé muy bien por qué no está. Será por la mala experiencia en el pasado, no quiero dejar de repetir. No sé. Sí. Pero es raro, porque si siempre se apunta a todas. No sé si ganó 8 o 9 veces ya el Campeonato de España. Sí. Batió el récord, ¿no? Hace 2 años. Pero bueno, he pasado, acordaros todos, fue aquel enfrentamiento en el que jugaba la última ronda contra su mujer, contra Olga Alexandrova, y hacían aquellas tablas en 10 o 12 jugadas, con una repetición de estas maravillosas, y pensaba que le podía dar el Campeonato de España, pero al final al VAR, ganándole a Pérez Candelario, pues conseguía llevarse el gato al agua, ¿no? Entonces, bueno... Sí. Curiosamente, este año hay la norma de que no se puede hacer tablas entre 30 jugadas. Sí, también el año pasado la había. Lo que pasa es que, claro, esta norma, ayer o hace poco, no sé quién lo comentaba, quién lo decía, que, hombre, que esto de las normas de. Pues bueno, están bien, ¿no? Pero a lo mejor era mejor primar la victoria, ¿no? Dar un algo extra a la victoria. Sí, eso 3 puntos, la regla esta de... 3-1-0 o algo así. Porque al final, efectivamente, está prohibido hacer, o sea, pactar tablas antes de la jugada 30. Pero, como hay la norma de que triple repetición termina partida, yo hago caballo F3, caballo G1, caballo F3, caballo G1, caballo F3 y se acabó. Sí, aunque bueno, no sé si eso estará permitido. Supongo que igual habría que profundizar un poco en la norma de que sean repeticiones... que tengan algo de sentido, ¿no? Bueno, para defender un mate o alguna pieza, ¿vale? Sí, bueno, lo cierto es que realmente fue así como fue una repetición de lo más forzada, por no decir otra cosa, y terminó el torneo pues de esa forma. Ellos pensaban que bueno, podría Illescas ser campeón, pero al final pues Álvaro Levo, ¿no? Bueno, veremos, esperemos que este año, bueno, por lo menos eso mismo no se va a poder repetir, da la impresión de que veremos un final interesante, y bueno, lo iremos contando. También, bueno, comentar un poquitín, lo decíamos antes en nuestras noticias flash, lo que está siendo la gran sorpresa a nivel mundial, sin duda lo que más se habla, lo que más se escucha por ahí adelante, es el resultado impresionante de Fabiano Caruana. Fabiano Caruana, que tras ganar a Carlsen y darlo todo pues en el torneo de Maestros FIDE, está encabezando precisamente ahí gracias al 3-1-0, en el que él, gracias a sus 2 victorias y 4 empates, creo que son, pues con 10 puntos consigue meterse arriba de todo, está subiendo 13 puntos de Elo y en este momento está ya quinto del mundo, con 2.785, de una forma un poco, digamos, no oficial, pero sí virtual, con lo cual, bueno, un chaval de 19, 20 años creo que es, en el que las victorias contra Carlsen, Kardiakin y Vallejo, y las tablas de Anand y Aronian, pues le están dando la victoria, ¿no? 20 años, un año menos que Carlsen, y parecía que nuestro número uno estaba imposible de batir. Resulta que un chaval de un año menos tiene toda la pinta. Caruana, que anduvo por aquí jugando en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Sí, se espera para los próximos años ahí la batalla entre él y Carlsen, se supone, a ver qué pasa. Bueno, hay muchos jovencitos, ¿no? También está el chico este, Randy Sidi, que tiene 18 años, está ahí en el top 29, a pesar de que es un chaval que tiene mucha ida y venida. Está, bueno, la eterna promesa de Kardiakin, ¿no? 22 años, que está número 7. Pero bueno, es increíble cómo se mantiene en el top, pues Anand ahí con 42 años y con un resultado precisamente lo comentabas tú la semana pasada, ¿no? De que muchas tablas, y bueno, efectivamente Arán hace tablas con Vallejo, tablas con Aronian, tablas con Caruana, tablas con Karjakin, tablas con Carson. Bien, no, bueno, yo he visto algunas partidas y son muy duras, y bueno, tanto las de, bueno, las de Caruana como las de Carson, hay algunas preciosas. El final que le hace a Vallejo, la jugada 39-40 en un final de peones contra alfil, peones y alfil contra peones y caballo, que le consigue ganar allí de forma brutal en el pase justo del control. Y bueno, la partida de Caruana contra Carson, preciosa. Bueno, no sé lo que se va a ver, empezamos la semana que viene en Bilbao. Y bueno, ahí además estará Leoncho García comentándoles en directo, con lo cual os animo que a través de la web de Bilbao pues lo oigáis, igual que se podían oír los comentarios de Susan Polgar y el gran maestro Gilos desde Bilbao, ¿no? Bueno, yo aquí en Bilbao va a ser un poquitín más pronto, yo creo, pero las de Sao Paulo, que eran a las 8 o 9 de la noche, daba un gusto llegar a casa y poder ver ahí esas partidas, ¿no?